Like a mirror. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una convivencia más de la casa del rock. Convivencias que solemos hacer sábado a sábado, en compañía de la audiencia, de los camaradas, de los seguidores, de los amigos que amablemente comparten aquí con nosotros sus gustos musicales rockeros. Y pues bueno, hoy es un día chido, ¿no? Como para seguir compartiendo música. Y pues bueno, pues eso es lo que de alguna manera nos hace sentir, pues no sé, con buena energía, con una energía positiva, como para enfrentar diferentes circunstancias que se nos puedan presentar en la vida. Y pues bueno, vamos a poner algo de fondo. Estábamos escuchando, como previo a la transmisión, algo del material de Megadeth, lanzado en el año de 1992, llamado Countdown to Extinction. Ese tremendo disco de Megadeth que lanzaron en aquellos tiempos. Recuerdo cuando escuché ese disco completo, se me hizo uno de los discos más chidos, con una buena grabación y buenas rolas, ¿no? Llenas de buenas melodías, buenos riffs. Y pues bien, vamos a poner algo de fondo. Escuchamos en Symphony of Destruction, ya sé, Sinfonía de la Destrucción, como segundo tema. El primer tema que lanzamos fue Skin on My Teeth. Este lo tenemos como invitado a este álbum para el día de hoy. Si tienen alguna rola que quieran pedir de esta fabulosa banda, pues ya saben, aquí nos ponemos las pilas y compartimos esa música que ustedes quieran, esas rolas que nos pidan. Y vamos a empezar a saludar a la banda por acá, mientras ponemos algo de fondo, ¿no? Pues vamos a seguir con este disco de Megadeth ahí de fondito. Bien, por acá Mitra dice, saludos a todos. Bueno, a ver, dice Mitra, a ver, Mitra. Ok, ya andamos por acá, dice Mitra. Y acá Alexan dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, con toda la actitud para disfrutar de buen rock. Una rola, por favor, ya está pidiendo Alexa su material. Bien, entonces Alexa, qué bueno que estás pidiendo tu material. Vamos a saludar también a Alex Thrasher. Saludos de parte de su cuate Alex Thrasher, presente y bien puesto para escuchar buen rock and roll. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Y también Adán dice, buenas noches, llegando. Qué bueno que estás por acá ya, Adán, listo para pedir buen material. Ya pidiendo su rola al buen Alex. También vamos a lanzarla en un momento. Y Alexan también ya estaba pidiendo su material por acá. Bien, vamos a copiar por aquí. Vamos a empezar a buscar el material que tenemos por acá. Y sí, hace rato estaban informando ahí en Facebook la partida del vocalista de Psicofonía, de esa banda mexicana, tremenda banda metalera. Yo he escuchado poco de Psicofonía, pero lo poco que he escuchado siempre se me hizo de buena calidad. Y pues bueno, vamos a buscar un material también de Psicofonía, pues como para ponernos también ad hoc con esta situación que está pasando. En unos momentos buscamos material para compartir de esta banda mexicana. Tremenda banda metalera. Es una de las mejores bandas metaleras, yo creo, que hay en México. Bien, pues vamos a abrir con algo de metal mexicano. Algo que nos pide Alexan. El tema llamado Guerrero Verde, de la tremenda banda mexicana llamada Luzbel. Vámonos con esto, y esto dice así: Guerrero Verde, Luzbel. Acabamos de escuchar Guerrero Verde, de la tremenda banda mexicana llamada Luzbel, con su super vocalista Arturo Wizard, que partió hace algunos añitos, ese gran Wizard, pero dejó un gran legado con estos materiales que grabaron por allá por los 80s. Gran disco este de Pasaporte al Infierno, y esta rola es una tremenda rola, es una de las mejores de Luzbel para mí. Y pues bueno, esa fue para Alexan. Para Alexan, que está por acá, bien prendida, pidiendo su material de Luzbel. Dice, tremenda rola, la voz de Wizard impresionante y el Greñas no se diga. Sí, tremenda banda, la neta, la Luzbel. Ahora sí que se extrañan estas bandas chidas, pero pues bueno, dejaron ese gran legado, ¿no? Ahí para la posteridad y para las generaciones futuras. Bien, pues seguimos por aquí. Buen Mitra ahí compartiendo material y... como les venía diciendo, pues sí, acaba de fallecer el día de hoy el vocalista de la banda Psicofonía. El vocalista de esta banda metalera mexicana. Y al parecer fue por complicaciones del COVID. Pues bueno, dice, aquí vamos a leer un poquito de lo que comentan por acá en una página llamada zipse.com. Información en todo momento, dice ahí. Dice, luego de varios días internado por complicaciones derivadas del COVID-19, falleció Manuel López, vocalista de la banda Psicofonía. Esta tarde la cuenta oficial del grupo mexicano de metal dio a conocer el deceso del intérprete de Con los Brazos Abiertos. Hoy Manuel López, la voz de Psicofonía, ya es polvo en las estrellas más brillantes del universo. Se posteó en Facebook. Pues bueno, como les digo, parten esos grandes músicos, pero dejan un legado para las futuras generaciones, ¿no? Y para la banda que se queda todavía aquí un ratito en este mundo terrenal. Vamos a ver si encontramos algún material de Psicofonía para compartir antes de lanzar las otras peticiones que ya tenemos aquí pendientes. Vámonos con esto que dice aquí. Maldito el tiempo, Psicofonía. Psicofonía Maldito en el Tiempo, de su álbum Planeta Exilio. Un material bueno, de alta calidad, de esta banda mexicana llamada Psicofonía. Estamos recordando al vocalista que recientemente acaba de partir el día de hoy. Y pues bueno, es bueno recordar ese tipo de bandas tan buenas como esta. De Psicofonía, vamos a leer un poquito acerca de Psicofonía, a ver si encontramos por acá un poco. Bueno, Psicofonía es una banda que se integra a finales del 2002, tocando en bares, foros culturales, teatros y explanadas. Ahora sí que en diferentes partes de la República Mexicana también, por acá se ve, pero también ha estado en diferentes lugares, ¿no? Del mundo, ha estado en Chicago, por allá en Los Ángeles. Y le abrió a innumerable número de grupos, tanto mexicanos como extranjeros. Entre los extranjeros tenemos acá Tierra Santa, Avalanche, Angra, Sonata Ártica, Rata Blanca, Ed Goy, Ángeles del Infierno. Y como les digo, compartiendo escenario con muchas bandas mexicanas. Y pues bueno, se adelantó este camarada, el vocalista llamado Manuel López. Un gran talento mexicano, que pues bueno, ya dejó su legado y ahí está, ¿no? Para disfrutar cuando uno quiera. Bien, pues vamos a empezar a compartir acá las peticiones de la banda. Y acá mi buen amigo Alex Thrasher ya tenía su material acá ya listo para compartirnos. Nos pide el tema llamado More de Sister of Mercy. Vamos a poner ese material para ponernos acá a mano con el buen Alex Thrasher. Luego acá dice Mitra, talla grande los de Psicofonía, muy buena banda. Sí, Psicofonía, una gran banda, la neta. Yo he escuchado poco de Psicofonía, pero todo lo que he escuchado se me ha hecho de gran calidad, me cae. Bien, pues vámonos con esto que dice así. More Sister of Mercy, The Sister of Mercy, para Alex Thrasher, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. that you can guess. More, the Sisters of Mercy, las hermanas de la misericordia. Un tema que nos comparte nuestro buen amigo Alex Thrasher. Vamos a leer un poco acerca de esta banda llamada Sisters of Mercy. Sisters of Mercy es una banda británica oriunda de Leeds, considerada una de las bandas más importantes y quizás la más destacada por encima de la segunda oleada del rock gótico, nacida en la época del post-punk inglés. Una banda que inició por allá por el año de 1980 y terminó su primera etapa en el 93, para después en el 95 reintegrarse y seguir hasta la actualidad haciendo música, y próximamente me imagino que conciertos. Bien, pues buen tema, a mí se me hace muy chido esta banda. Muy buen concepto el que traen, muy chingón. Qué chido que sigan girando ese tipo de bandas tan buenas. Bien, pues Mitra ya también ya está pidiendo su material. Sí, ya está pidiendo material. Bien, también Adán ya pidió material. Vamos a empezar a compartir algo acá de Adán que pidió Adán. Y también Marta ya anda por acá. Qué bueno que estás por aquí, Marta. Buenas noches. Disculpen la tardanza, dice Martita. El aguante de... Bueno, ya pide su material también. En un ratito lo compartimos y lo mencionamos. Bien, vámonos con un tema que pide el buen Adán. Esto que pide de una banda llamada AC/DC, que se desprende de su disco Back in Black. Un tremendo material con el que llegaron a los cuernos de la luna esta tremenda banda llamada AC/DC. You shock me all night long. Vámonos, esto dice así. You Shock Me All Night Long, AC/DC, Back in Black, es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC, lanzado en 1980. Fue grabado en Bahamas y por segunda vez producido por Robert Mutt Lange. Y ponemos aquí, dice, en este disco figura por primera vez como vocalista Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. Las ventas mundiales del disco ascienden a más de 50 millones de copias, lo que lo convierte en el segundo más vendido de la historia de la música, detrás de Thriller de Michael Jackson. A pesar de que nunca llegaron al número uno, pues es uno de los discos más vendidos. Nunca llegaron al número uno con ese disco en las listas de Billboard 200, ya saben. Esas revistas especializadas, ¿no? En rock, pero pues aquí yo creo que no. Yo creo que se equivocaron porque es uno de los discos más chidos. Y lo grabaron en Bahamas, acá en. Ahora sí que en. De este lado. De este lado del mundo, aquí en América. Bien, pues eso fue para. Para Badán. Desde aquí, desde la casa del rock. Bien, seguimos por aquí. Mi hermana Alexa, hola hermano, buenas noches a ti y a tus apreciables seguidores. Te comento que no tenemos acceso hoy a YouTube. Yo creo que se cayó la red y por supuesto no te podemos escuchar. Lamentamos este hecho, esperando que se resuelva muy pronto. Saludos. Sí, no se preocupen. Ya saben que esto se graba y próximamente ya estaremos subiendo las transmisiones para que cuando ya tengan chancecito pues las puedan escuchar. Bien, pues por acá seguimos. Y acá el chat de Metal Blood muy activo el día de hoy. Bien. Vamos a meterle un poco de velocidad a esto para complacer a la banda. Esta rola que está de fondo también está muy buena. Bien, pues vámonos con uno que viene. Algo que nos pide el buen Mitra. Algo de la banda Erzsébet. Vámonos con esto que dice así, parafilia. Me dijo Mitra, la que salga primero. Pues va. Erzsébet, parafilia. Parafilia. Ezebeth. Ezebeth. Vamos a leer un poco de esta banda mexicana. Ezebeth, del húngaro antiguo, Elizabeth. Elizabeth, dice, por la leyenda de Elizabeth Báthory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, de quien se dice sacrificó a más de 650 mujeres vírgenes con la creencia de que bañándose en la sangre sería, en su sangre sería joven y eternamente bella. La banda se formó en 1997 y desde ese entonces ha logrado destacar en la escena del rock nacional. Se ha presentado con gran éxito en importantes festivales como el del Centro Histórico, donde alternaron con Corvus Corax y Tanzut, ambas bandas alemanas. También se presentaron en el Festival Vive Latino, así como en diversas ferias del libro, incluso en el Museo de la Ciudad de México. Han compartido escenarios con reconocidas agrupaciones, entre ellas Lacrimosa, Gotens Urban Kranz, Clan of Simox, To Die For y Lacrimas Profunder. Es una buena banda mexicana, yo no la había escuchado, pero pues Mitra, gran conocedor, y nos comparte esta banda mexicana de metal gótico. Bien, entonces buena calidad de México. Hay muchas bandas muy buenas, muy chidas, que hace falta más difusión pues para conocerlas. Y ya próximamente yo me imagino que van a estar ya haciendo buenas presentaciones alrededor de México, de lo que es México, ¿no? Del país entero. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a buscar un material también que nos comparte la banda por acá. Vamos acá al chat oficial de Metal Blood. Nos piden por acá. Dice Marta. El aguante de calle 13 para los que no hemos sucumbido al bicho. Sí, ese bicho está tremendo, ¿no? Vamos a buscar este material para complacer a Martita, que nos acompaña por acá. Vamos a buscar el material. El aguante. Calle 13. Vamos con esto que dice así: El aguante, calle 13. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar. cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Qué buena rola de Calle 13, El Aguante. Tremenda banda, suena bien chido y aparte su producción en el video está bien cañona. Vamos a leer un poco aquí que de información que encontré por aquí por la red. Y lo encuentro, es un artículo. Artículos de reflexión, dice aquí. Calle 13 y su discurso social. Y está en una página muy buena. Es redalic.org. Es un buscador de, pues de buena información, ¿no? De artículos muy interesantes y bien trabajados. Vamos a leer aquí lo que dice este resumen. Dice, Calle 13 era una banda puertorriqueña que a lo largo de su trayectoria musical produjo diferentes canciones que abren los ojos a la realidad por su discurso social y temas controversiales. También estas promueven la búsqueda de identidad y resistencia a la opresión. Este artículo propone el análisis del último disco de la banda, Multiviral, que fue lanzado en el 2014, el cual está dividido en diferentes apartados, como las raíces y las influencias del estilo de la banda, como la nueva canción y el folclore. Además, se explicarán temáticas como la violencia, manipulación, desigualdad y represión, presentadas en las canciones El Aguante, en la que acabamos de escuchar, Multiviral, Adentro y Cuando los pies besan el piso. Pues ahí está, si quieren consultar ese artículo, búsquenlo ahí en el buscador redalic.org y se llama Calle 13 y su discurso social, si lo quieren leer completito. Buena información, de buena fuente. Bien, pues eso nos lo comparte amablemente Martita, para aquí, para CDMX, La Casa Radio. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a compartir un poco más de música de la banda de Psicofonía, recordando a su vocalista que recientemente acaba de partir, el tremendo cantante Manuel López. Vámonos con esto que dice así. El tema se llama Con los brazos abiertos. Psicofonía, banda mexicana. Thank you. los brazos abiertos, psicofonía. Bien, pues seguimos por aquí. Compartiendo material. De gran calidad. Tanto de bandas mexicanas como extranjeras. Muy variado el día de hoy. Ahora sí que los temas que estamos compartiendo por aquí. Bien, pues vamos a seguir dando respuesta a la banda que está aquí compartiendo material. Y llega el turno otra vez de Adán, que nos comparte el tema Toxic de la banda de Surfragettes. De Surfragettes, vamos a escuchar este tema. Para conocer esta rola que nos comparte el buen Adán. Vámonos. De Surfragettes, de su álbum Party Line Toxic del año 2018. Una banda surf, pero lo interesante es de que está conformada por puras chicas. Vamos a leer un poco acá de información que encontré aquí en la red. Las Surfragettes son un grupo de surf instrumental de cuatro miembros de Toronto. Son mujeres, como les digo. es de Canadá. Desde su formación a finales de 2015, la banda ha encantado al público con su inteligente mezcla de rock psicodélico y música surf, empapada de reverberación, colmenas altísimas, ya saben las colmenas, su cabello, altísimas, botas gogó y delineador de ojos tan grueso como las cuerdas de su guitarra. La banda logró notoriedad viral. En línea a partir de sus videos de presentaciones hechos en casa y su función de Norman's Rare Guitars en Los Ángeles. El sencillo debut de 45 Party Line Toxic, lanzado a finales de 2018 en High Tide Recordings, tuvo un éxito inmediato. La banda ha realizado giras extensas en su apoyo, incluidas apariciones en festivales en Viva Las Vegas, Rockabilly y Weekender, Nashville Boogie, Wild of Fest, en Ciudad de México, dice la sacudida de Nueva York, de Nueva Inglaterra, Conversión Surf, Guitar 101. Pues en muchos lugares ha estado esta banda moviéndose, y pues vino aquí a la Ciudad de México también a hacer su presentación con su material, ¿no? Que estaban moviendo en ese tiempo, llamado Party Line Toxic. Pues bien, eso lo comparte el buen amigo Adán, que nos tiene acostumbrados, ¿no? A buenas rolas y a buenas bandas, ¿no? Que luego no conocemos mucho, pero así como les digo, gracias a ustedes nos enteramos de estas bandas, ¿no? Que tienen buenas propuestas. Bien, pues seguimos por aquí. Por acá también nos piden más material. A ver, vamos a buscar por acá. La banda de... Nos piden también por acá. A ver, vamos a ver. Aquí Loki. Si me pueden poner Madness de Muse. Buenas noches. Bien, vamos a buscar el material ese que nos piden. Que nos pide Loki. Madness. Muse. Vamos a poner ese material. Bien, pues para Loki, Madness. De Muse. Mama. some kind of madness was taking control. Míos, qué buena canción, buena rola, muy buena. Aquí dice Madness, es una canción de la banda de rock inglesa Muse. Es la segunda pista y el segundo sencillo del sexto álbum de estudio de Muse, The Second Law, del 2012, lanzado como descarga el 20 de agosto del 2012. Fue escrito por el cantante y guitarrista Matthew Bellamy y producido por la banda. El video musical se estrenó el 5 de septiembre de 2012. O sea, tiene un ratito que salió este material, pero está muy chido. Muy buen material. Y eso nos lo comparte Loki desde el chat oficial de Metal Blood. Vientos. Muy buena banda esta de Muse. Lo que me gustan de este tipo de canciones es que sí rompen con algunas producciones, ¿no? Que son así como muy obvias luego, ¿no? En cuanto a la manera en la que están estructuradas, de repente te meten unas cosas así como esa especie de loop, ¿no? Así que se repite constantemente, pero luego también unos sonidos medio extraños, y es una buena combinación, se me hace muy muy chida. Bien, pues seguimos por acá. Y también Marta nos pide un material de la banda Radio Caos. El tema llamado Ritual. Vamos a complacer a Marta por segunda ocasión. Hoy que hay chance acá de repetir material. Bueno, más bien de que puedan repetir en cuanto a solicitud de rolas, ya saben. Hay veces que se carga un poco la onda, pero hoy está tranquila la cosa, está chido. Así un poco relajada, pero pues se disfruta también así. Vámonos con esto que dice así. Ritual Radio Caos desde la Casa del Rock. Mamá, sale el mar, la luna y el sol, ya es una visión. Bien, bien, por aquí. El ritual Radio Caos. Vamos a leer un poco de esta banda llamada Radio Caos. Es una banda de rock formada en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1992 por los hermanos Claudio y David Pérez Quesada, que provenían de Chile, junto a Julián Salas de Los Ángeles, quien toca el bajo, Ronnie Buder de Argentina en la batería, Tito Sánchez, Iván Sanz de México, guitarra. Una banda conformada por diferentes miembros de procedencia, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? De diferentes países, como bien escuchamos. Se me hizo muy chida la onda de esta banda, ¿no? Dice, el origen de su nombre proviene del álbum en solitario de Roger Waters, quien fuera vocalista de Pink Floyd, Radio Caos. Los géneros que tocan Radio Caos: rock alternativo, rock en español, grunge. Su periodo de actividad ha sido del 92 al 2018... y del 2018 a la actualidad, como que descansaron muy poquito, ¿no? Unos cuantos días, yo creo. Se oye muy chido. Así que traen toda la influencia de grunge, ¿no? En esta rola se escuchó, ¿no? Cómo traían las influencias acá del movimiento que se gestaba por aquella época allá en el gabacho, ¿no? El grunge con bandas como Pearl Jam, ya saben, Nirvana, pero principalmente Pearl Jam, ¿no? Con ese sonido, muy característico, ¿no? Del grunge de aquella época, y también de Temple of the Dog, y también de lo que hizo Chris Cornell, ¿no? Con su banda llamada Soundgarden. Y pues bueno, yo no más conocí una rola de Radio Caos, pero no sé si sea la misma banda que tocaban en la planta, ¿no? Pero no sé si sea la misma banda o qué onda. A ver si nos dicen por ahí qué onda con este Radio Caos, si es la misma banda que toca la planta. Porque aquí se hicieron bien famosos con esa rola, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Siguen pidiendo material. Y acá el buen René. Saludos, banda. Yo acá en la compañía de mis sobrinas, que me vinieron a sonsacar con unos mojitos bien poderosos. Bien poderosos. Saludos a Arturo, Alexa y Fabián. Buenas vibras. Qué chido, René. Todavía no está en su casa, por allá descansando, yo creo. Acá haciendo su tarea el Fabián. Anda bien aplicado Fabián últimamente. Y Luis Lobo, saludos a toda la banda. Estoy con mi carnal René en la comandancia y con mis hijas. Pido mi rola para mis hijas, que la disfrutan y trepan el volumen cada que la ponen en su playlist. A ver si no nos llevamos una sorpresa. Saludos a toda la banda Radio Escucha, y para ti, dice, para Alexa, Fabián, S. José, Mitra, Alex Trasher, Manuel y todos los de Orizaba y Anexas. Bien, pues vamos a empezar acá. Vamos a leer un poquito más de lo que está compartiendo la banda. Aquí Marta, gracias por ese tema. A ver qué nos dice Marta de Radio Caos, qué onda. Si es la misma banda que toca la planta. A ver, ya nos está escribiendo por acá, Dan. La de la planta se llama Caos, sí, es la diferencia, ¿eh? Esta se llama Radio Caos. Otra rola de esta banda es Botas Negras y Abril. ¿Botas Negras y Abril será este, Adán? Pues la de la planta se llama Caos, me dice Adán. La planta. Sí, Caos con C y Radio Caos es con K. La que escuchamos hace rato. La banda que escuchamos hace rato. Ah, bien, bien. Bien, pues bueno, pues ya nos aclararon, ¿no? Si hay diferencia entre las bandas, ¿no? Los que tocan la planta es una banda. Y los que acabamos de escuchar, es otra banda. Vientos. Dice Luis Lobo, saludos para mis hijas Pamela, Jimena y Laia. Vientos, un saludo para ellas, Luis. Qué bueno que les no, les compartes y les das un buen ejemplo, ¿no? De buena música. Aquí nos dice Adán, la de la planta que es CSPM. Sí, la de la planta que CSPM es una rola bien faltosa, sí. Sí, es una rola así bien, bien gacha, la neta, sí. Bien misógina, acá bien, bien gachona, la neta, sí. Es una rola gacha, la neta. Lo que nos dice aquí este Adán, que es una rola bien faltosa. Bien, pues nos siguen pidiendo material. Vamos a complacer al Lobo. Y acá René, y en especial a mi sobrina Lagis, que hoy se tomó su primer mijito. Bien, pues estamos acá mandando saludos, dice René. Y en especial a mi sobrina Lagis, que hoy se tomó su primer mijito. Bien, entonces. Mi sobrina, las grandes ya, todas unas adelitas profesionales. Emborrachando a uno. Pues ya ven, Luis y René, lo que ahora sí que están siguiendo el ejemplo de la familia rockera, escuchando buen rock, pero también echándose sus buenos tragos, ¿no? Bien, pues vámonos con este material que nos pide Luis para sus hijas. Vámonos con esto, que no sé qué sea la neta, pero vamos a ponerlo. Amon Amarth, God of War Arise. No, pues es una rola bien cabrón. Y una banda bien tremenda. Lies on Earth. Gods of War Arise, Amon Amarth, una banda muy buena, una banda sueca que se formó por allá por el año de 1992, que tiene gran material y gran feeling en sus rolas. Este tema que escuchamos fue lanzado allá por el año 2006, se desprende de su álbum With Odin on Our Side. Una muy buena canción de esta tremenda banda. Y dice Luis, esa rola de Amon Amarth le gusta a mi hija Jimena. Y a mi hija Pamela le gusta mucho la rola de I Want Out de Halloween. Bien, entonces, pues puro gusto fino, Luis. Siguiendo el buen ejemplo del papá y del tío, ¿no? Y Alexan, saludos a Luis Lobo, René y a todos en la tomandancia. Vientos. Sí, entonces ya se están aventando sus primeros mojitos, dice René. Pues bien, René, pues qué bueno. Que estén ahí en una sana convivencia. Con las sobrinas y con tu carnal y con más familia, ¿no? Que se llega a juntar por ahí. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a darle velocidad antes de que se nos acabe la noche. Vamos a lanzar un tema de una banda llamada Radiohead. Me acuerdo cuando salió Radiohead por allá por los 90s. Con sus primeros temas, ya saben, en esa rola llamada Creep, ¿no? Que muchos pensaban que era una banda llamada YouTube, ¿no? Y de repente resultó que era otra banda muy buena también. Llamada Radiohead, una banda muy creativa. Se me hace muy chidos, ¿no? Muy innovadores, muy creativos. El guitarrista se me hace tremendo, el vocal. Pues bueno, yo todos tienen que ver ahí, ¿no? Pues para que se cree su música. Vámonos con esto que se llama Airbag Radiohead. Nos lo comparte Adán. Para toda la banda de aquí de la Casa del Rock. Pues vámonos con esto que dice Airbag Radiohead. Airbag, Radiohead. Airbag es una canción del grupo musical británico Radiohead, editada en su tercer álbum de estudio OK Computer de 1997, como primera pista. La canción refleja la influencia que DJ Shadow tuvo en Radiohead, debido a que la banda hizo el track con una batería de computadora, basada en un ejemplar de 3 segundos de la batería de Phil Servey. Ahí está, como les digo, bien creativos los de Radiohead. Bien, pues este tema nos lo compartió Adán. Esta banda tan buena llamada Radiohead. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos acá con la banda del chat oficial de Metal Blood, que está pidiendo material por ahí también. Y nos pide Loki también un tema de los rancheros, el tema El Che y los Rolling Stones. Vamos a compartirlo. Vamos a escuchar eso. Suena simpático el título, ¿no? Vamos a ver qué tal está la rola. El Che y los Rolling Stones, los rancheros. los rancheros, el Che y los Rolling Stones. Los Rancheros es una banda argentina de pop rock formada en Buenos Aires en 1990. El nombre del grupo remite a una finca de fin de semana llamada justamente Los Rancheros, en donde realizaron sus primeros ensayos. En 1991 lanzan su primer disco titulado Los Rancheros, producido por Andrés Calamaro y editado por Sony Music. Canciones como La Cruz y Pasemos esta noche juntos comienzan a definir su característico estilo. Ahí están Los Rancheros, suenan chido. Esto nos comparte Loki desde el chat oficial de Metal Blood. Vientos Loki, por compartir buen material el día de hoy por acá. Desde el chat oficial, junto con Martita. Y el buen Mitra, que ya también ya pidió su material, ya lo complacimos. Para que no se nos junten esas peticiones que dice Mitra, que luego... más bien luego no pide material y dice que si se acumulan, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a poner un material también de acá de la del disco que tenemos como invitado el día de hoy. El disco llamado Countdown to Extinction de Megadeth, que fue lanzado en el año de 1992. Vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Countdown to Extinction, una tremenda rola. Llena de poder, vámonos con esto que dice así. Countdown to Extinction, Megadeth, de su álbum homónimo del año de 1992. Un álbum muy chido que tenemos como invitado el día de hoy. Y pues bueno, pues ya casi estamos a punto de terminar esta transmisión de la Casa del Rock. Estamos a punto de llegar a un nuevo día. Y si, como les digo, por ahí se rompe el encanto y se acaba la música. Que bueno, se acaba la transmisión, pero la música sigue. Ya saben que tenemos ahí el playlist, que no hemos renovado ya. Lo voy a renovar, me voy a dar un tiempecito para cargarle nuevo material, para que pues podamos deleitarnos, ¿no?, durante el transcurso de la semana con buenas rolas, buena música. Y pues qué bueno que estuvo la banda por acá presente, compartiendo material y todos aprendiendo, ¿no?, acerca de lo que nos comparten. De repente nos enteramos de una cosa, de otra y así, ¿no?, de nuevas bandas o de bandas que desconocíamos nosotros. Y pues bueno, así vamos enriqueciendo ese acervo cultural, musical, por acá. Dice aquí René, dice: mi rola, porfa, Los Abuelos de la Nada, 1000 horas, dedicada a mi sobrina Laya. Sí, me imagino que esa rola está muy buena. Yo la he escuchado acá en cumbia y hasta la hemos tocado acá en cumbia. Ya saben que de repente nos aventamos una onda versátil. Y esa rola está muy buena. A mí me late un buen. Los Abuelos de la Nada. Esa rola es de Calamaro. De Andrés Calamaro. Bien, pues antes de que se acabe la noche, vamos a lanzar esta rola de 1000 horas. Para Laya, de parte de René. Ahora sí que del tío René. Vámonos con esto que dice así: 1000 horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Oh, Mil horas, los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada es un supergrupo de rock argentino importante por contar entre sus diversas formaciones a destacados músicos argentinos, tales como Miguel Abuelo, Daniel Melingo, Papo, Gustavo Basterrica, Cachorro López y Andrés Calamaro. Es una banda que inició su actividad por allá por el año de 1967. Ese fue su primer periodo del 67 al 69. Su segundo periodo fue del 81 al 88. Y su tercer periodo es del 2020 al presente. Como que se formaron en plena pandemia. Pero pues bueno, ya están por regresar a los escenarios esta agrupación llamada Los Abuelos de la Nada. Y pues bueno, ese tema fue para Laya, la sobrina del buen René. Qué bueno que comparten buena música, hija del buen Lobo. Bien, acá nos dice Adán, uff, qué buena rola, me causó un flashback esa de Mil Horas. Es una muy buena canción, muy buena rola. Ya llegó el momento de despedirnos el día de hoy, muchachos y muchachas que nos acompañan aquí en la Casa del Rock sábado a sábado. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerles su amable presencia y participación y colaboración, ya saben, aquí en este programa que se llamaba Los Especiales de la Casa del Rock, pero se ha transformado, ¿no?, a Colaboraciones de la Casa del Rock, yo creo. Vamos a bautizarlo. Bien, pues vamos a terminar esta transmisión con un tema también que por ahí nos comentaba Lobo, ¿no?, que le gusta mucho a su hija Pamela, una rola llamada I Want Out, de una banda mundialmente desconocida llamada Helloween. Vamos a cerrar con ese tema de Helloween. Y pues bueno, pues nos estamos escuchando, muchachos y muchachas, como les digo, el próximo sabadito, si Dios quiere, ya saben. Andamos por acá compartiendo con todos ustedes buena música, buen rock y buenas anécdotas, ¿no?, buenas experiencias a través de este medio tan chido que es la radio por internet, en la que podemos llegar a, ahora sí que a todos los rincones del planeta. Y yo creo que más allá todavía, ¿no? Dice Martita, saludos, gracias y saludos, excelente programa. Qué chido, Martita, que te gustó el programa y que estuviste participando por acá con nosotros. Bien, pues vámonos con esta rola llamada I Want Out. Para Pamela, que le gusta mucho ese material. Gracias a Loki también, que estuvo por ahí pidiendo material de buena calidad. Y a todos, ¿no? Ya saben, René, Adán, Luis Lobo, Alexa, María Elena, Mitra, mi hermana Leti, que no estuvo presente, pero pues que estuvo por ahí. Dice que, bueno, nos mandó a saludar, Alex Thrasher, y toda la banda, ¿no?, que está por ahí escondida también, ¿no?, que de repente, pues, se hace presente o nos los encontramos por ahí en algún lugar y nos comenta, ¿no?, que estuvieron buenas las rolas de la transmisión. Pues bueno, vámonos con esto que dice así, I Want Out. Helloween, soy Arturo Shendra, acuérdense de visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Nos vemos en la próxima, bye. Stop! They decide why you give it up. pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.